Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Hola y bienvenidos a Isto Racing, capítulo 5. Sí, amigos, ya llevamos 5 capítulos de este podcast y solo tenemos palabras de agradecimiento hacia vosotros. Todo el feedback que estamos recibiendo por distintos medios, por mail, por redes, comentarios de iVoox, solo hacen que queramos daros las gracias por todo ello. Y bueno, hacer Isto Racing como cualquier otro podcast no es una tarea fácil. Tenemos que planificar de lo que queremos hablar, tenemos que buscar el tema, tenemos que buscar a quien pueda venir a acompañarnos a hablar de este tema. Hay que documentarse mucho, leer casi siempre en inglés, buscar a alguien interesante que pueda aportar al tema. No sé, es como cualquier otro podcast, es una tarea titánica. Y sobre todo de un tema tan, digamos, de nicho como es el nuestro. Por eso estamos preparando temas interesantes que seguro que os van a gustar. Además, el fin de este podcast es divulgar y fomentar la pasión por este deporte, por la historia de este deporte. Y que vosotros, las nuevas generaciones, que a lo mejor habéis llegado aquí gracias a figuras como Fernando Alonso o Carlos Sainz, os habéis acercado a este deporte y quizás no sepáis la historia, ¿no? Conocer a esos héroes que hicieron cosas míticas, héroes que dieron su vida para que hoy podamos disfrutar de este deporte y de la seguridad que se disfruta en este deporte. Una seguridad que apenas hace 25 años no era ni soñada. Muchos nos quejamos o vemos con recelo algunas medidas que se toman o que se van a tomar, como es el caso del halo, que la próxima temporada de Fórmula 1 2018 se va a estrenar, y no sabemos cómo puede afectar a esto al espectáculo. Otros sistemas de seguridad que se han ido implantando a lo largo de la historia, ¿no? Han hecho que este deporte hoy sea infinitamente más seguro de lo que era antes. Y esto se lo debemos gracias a personas, héroes, que dieron su vida por amor, por la pasión que este deporte desprende. Ahora mismo estamos preparando 4 o 5 programas con 4 o 5 invitados de diversos temas, todos súper interesantes. Así que os pedimos paciencia si combinamos programas menores como este, programas más ligeros, con programas más densos o interesantes como los que van a venir. Como os decimos, esto no es fácil, no nos dedicamos a esto, somos aficionados y con una gran pasión, y queremos hacer esto de una manera seria. Así que os pedimos disculpas si, o como os decimos, combinamos temas más gordos e importantes con temas quizá más ligeros. Espero que lo entendáis, y también quiero que sepáis que este es un podcast abierto a todos. Si tenéis un tema que controláis y queréis o creéis que podríamos hacer un podcast, solo tenéis que proponerlo. Y se prepara y os venís aquí al podcast a hablar con nosotros. Es lo grande que tiene el podcasting. Es que no hay barrera entre el emisor y el oyente. Es todo uno. Por eso estamos aquí. En la descripción tenéis todos los datos de contacto. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar con el tema del título del podcast. Malditos McLaren. Y si creéis que McLaren solo ha dado coches malos a Fernando Alonso o que la lleva cagando 3 años con los coches, con los motores Honda, que han hecho la vida imposible a nuestro Fernando Alonso. Pues no, estáis muy equivocados. Realmente McLaren la ha cagado muchas veces a lo largo de la historia. Unas veces más, otras veces menos. Pero a lo largo de la historia han sido unas cuantas veces. No es algo nuevo. Todas las escuderías han combinado etapas gloriosas con etapas absolutamente lamentables. Y esas fluctuaciones se han podido ver a lo largo de la historia. Grandes escuderías que antaño se meten en dinámicas autodestructivas y de repente explotan y empiezan a ser ganadoras. Y también tenemos el caso contrario, ¿no? De escuderías gloriosas, siempre en la senda ganadora, y que de repente, por A, por B o por C, pasan a ser menos comparsas. Por ejemplo, lo que habéis visto estos 3 últimos años de McLaren. McLaren, una escudería mítica de la parrilla de salida. Normalmente, lo que suele suceder, o la historia ha demostrado que sucede, es que hay algún adelanto técnico. Y hasta que esa escudería lo explota, o hasta que el reglamento lo prohíbe, o hasta que la competencia lo imita y lo supera. Sencillamente dan con esa tecla. Los más jóvenes recordaréis a Red Bull, que no era más que una escudería de mitad de la tabla, hasta que en 2010 dieron con la tecla en el diseño del coche, apoyado por un difusor soplado que le daba una ventaja que ningún coche de la competencia tenía. Esto es algo que ha pasado toda la historia de la Fórmula 1, pero toda. Desde que en 1903 empezó a correr con coches, hasta antes de ayer, que fue el último gran premio. En los 70, Williams era un equipo sin más de la tabla, mucho más pequeño de lo que pueda ser hoy. Era un equipo insulso, un equipo de un apasionado de la Fórmula 1 como era Frank Williams. Y llevaba 8 o 9 años sin ganar absolutamente nada. Pero nada, porque cuando ese equipo empezó a ganar algo, su piloto tuvo un accidente y falleció, que fue en el año 70. Pero en el año 79 estaban incorporando algo que en el 78 Lotus había empezado a experimentar y le había dado el campeonato. El efecto suelo. ¿Os suena? El efecto suelo. Los coches de hoy lo explotan al máximo. Bueno, pues en ese año 79 era un efecto totalmente nuevo para las escuderías. Y bueno, pues Williams diseñó un coche nuevo, lo metió en el túnel del viento y sin saber muy bien por qué, ni cómo lo habían hecho, de repente tenían un coche 3 segundos más rápido que todos los de la parrilla. Si en ese año 79 no hubiera debutado hacia la mitad de la temporada, ese coche hubiera ganado de calle en la temporada del año 79. Pero la historia dice que el campeón del año 79 fue Ferrari. No pasa nada, porque en el 80, en el 81 y 82, ese Williams dominó la parrilla y fue campeón esos 3 años con distintos pilotos. El último, Keke Rosberg. ¿Os suena el apellido Rosberg? El último campeón del mundo antes de Lewis Hamilton. El campeón del año pasado, Nico Rosberg, su hijo. Todos los ingenieros con los que hablas de la Fórmula 1 coinciden en una cosa. Cuando diseñan algo, no saben muy bien si va a funcionar. Creen que sí, pero hasta que no lo prueban, no saben si aciertan o no. Y muchas veces no sabes qué hiciste bien para que funcione. Y por supuesto, la mayoría de las veces no sabes qué hiciste mal para corregirlo y que no vuelva a pasar. Sencillamente no funciona por múltiples, por miles de factores. La Fórmula 1, a pesar de la tecnología puntera que siempre ha tenido a lo largo de la historia, es como todo en la vida, prueba-error. Por eso siempre fueron tan necesarias todas las pruebas que a día de hoy, por temas de un malentendido o ahorro de costos, el reglamento prohíbe. los entrenamientos privados, los entrenamientos libres, los entrenamientos fuera de temporada. Todo eso eran bancos de prueba donde los ingenieros tenían barra libre para experimentar. Y eso hoy día lo han cortado. Por lo tanto, vemos que una escudería, cuando se queda atrás, es muy difícil ese progreso. Y cuando una escudería es muy dominante, hasta que las demás escuderías logran alcanzarla, pasa mucho más tiempo del que pasaba antes. A lo largo de la historia de la Fórmula 1, desde que McLaren es una escudería, han tenido tantos aciertos como fracasos. Quizás, incluso, han tenido más fracasos. Y McLaren es una escudería afortunada. Normalmente, el saldo es totalmente negativo para la gran mayoría. Y Ferrari es el más claro ejemplo. Se pasó más de 20 años sin ganar un título. Ese título que consiguió en el año 79 no se repitió hasta el año 2000, donde Schumacher consiguió el campeonato, del 79 al 2000. Y en esta última etapa tampoco es que le vaya mucho mejor, porque desde el 2007 que ganó Kimi Raikkonen, hasta hoy no han vuelto a ganar un campeonato de pilotos. Sí, de constructores han ganado varios, pero es un título menor. El que importa, del que todo el mundo se acuerda, es del campeonato de pilotos. Hoy vamos a repasar los cuatro peores coches que McLaren ha sacado a la pista. Y en la lista, creedme que me salían bastante más de cuatro. Me salían como 8 o 9 coches. Pero 4 de ellos, 5, son de los últimos 20-25 años. Y esto es Istorracing, así que vamos a ceñirnos al siglo XX. Así que vamos a empezar el repaso de los McLaren malditos. Coches que, como veremos, fueron mal paridos. Y el primero del que os voy a hablar es del McLaren M5A del año 1967. Siguiendo los pasos de su antiguo compañero de equipo y mentor, Jack Brabham, el versátil neozelandés Brooke McLaren estableció su propia compañía de coches de carreras, o su propio equipo, como hizo Jack Brabham. Y lo hizo hacia la mitad de la década de los 60. Mientras Brooke McLaren encontró el éxito como piloto en la Fórmula 1, a su equipo de competición le costó un poco más encontrar la senda del éxito. La Brooks McLaren Moto Racing, BMMR, no confundir con BMR, lo tuvo más difícil. Y al principio, quizá la explicación más sencilla es la falta de un motor competitivo para estos primeros monoplazas McLaren. Porque el diseño era un diseño bastante convencional. No destacaban en nada, pero tampoco era un diseño que digamos erróneo o de lo rompedor que eran, no funcionaban. No, era un diseño bastante estándar con la época y quizás lo que más pecó en estos primeros McLaren era el déficit en el motor. Os suena de algo, ¿no? A la McLaren de 2017. Pero bueno, estamos hablando de la McLaren de 1967, hace 50 años. En aquella época, realmente, los motoristas eran pocos. Ferrari equipaba sus propios motores, Matra hacía lo mismo y Ford estaba en la gran mayoría de todos los coches, ¿no?, de carreras. Era el motorista universal, digamos. En 1966, el equipo McLaren lo había intentado con el motor Ford y con un motor Serenisma V8. Serenisma es una escudería italiana con sede en Venecia, que preparaba pues coches Ferrari para competición y hacia mediados de los 60 decidió fabricar sus propios motores. McLaren había intentado meter el Ford y este otro motor, pero sin mucha suerte. Así que en 1967, BRM, la escudería BRM, o el fabricante de motores, porque BRM significa British Racing Motor, había asegurado que estaban trabajando en un motor que era iba a ser muy competitivo. Por aquel entonces, BRM tenía un motor denominado H16, un motor complicadísimo, que básicamente eran dos motores V8 uno encima de otro, que no había dado nada de buenos resultados. Ese motor necesitaba 6 hombres para meterlo en un coche. 6 hombres, o sea, de lo que pesaba. Realmente, el diseñador del motor dijo que no le habían seguido sus planos al 100% a la hora de hacer el motor. El caso es que ese motor era un auténtico desastre. Y BRM decidió cambiar por completo el diseño. Volvió a un V12 y lo había enseñado McLaren por si lo quería meter en su coche. McLaren vio potencial en ese motor y vio que era mucho más usable y mucho más factible que el H16 de BRM y que el Ford. Así que decidió que su M5 iba a llevar el motor BRM V12. El motor se fue retrasando y McLaren realmente no tuvo el motor, así no lo pudo meter. Así que tuvo que empezar esa temporada 67 con un Fórmula 2 modificado, impulsado por un motor V8 BRM de 2,1 litros. No tenía ningún viso de ser absolutamente nada competitivo este motor, ni este coche. Y mientras seguían trabajando en el M5 con el motor BRM V12. El coche, el M5, estaba diseñado por Robin Herr. Era un monoplaza totalmente convencional para su tiempo. No tenía nada revolucionario. Y eso era tan bueno como malo. Bueno, pues porque se iba a lo que sabía que funcionaba. Y malo, no tenía ningún efecto revolucionario que le diera ese punch en la pista. El coche fue construido alrededor de un monocasco de aluminio. Ya empezaban a meterse los monocascos. Se estaba pasando del chasis tubular a chasis monocasco. En este caso era de aluminio, con mamparos de acero. Alojado al interior del chasis tenía dos tanques de combustible, uno a cada lado, para equilibrar el peso. Y por encima de los pies. La suspensión en la parte delantera era de brazos oscilantes, mientras que en la parte trasera eran unos brazos oscilantes invertidos, enlaces y barras de arrastre. Vamos, lo que el 100% de todos los coches de competición de la época. En la bañera donde iba a ir el motor V12 la diseñaron para que entrara una caja de cambios de Hewland de 5 velocidades. El motor, como digo, llegó tarde y esto lo complicó todo. Después de lo mal que le fue a BRM con el H16, BRM, a la hora de diseñar el V12, optó por que fuera un motor muy robusto y muy fiable. Y a partir de ahí ir evolucionando para que el motor fuera ganando en potencia y en versatilidad. Como os digo, el motor, pues bueno, era totalmente de aluminio, porque el otro era tan pesado que era nada competitivo. Entonces se aligeraron todo lo posible y utilizaron aluminio. Árboles de leva de doble techo, dos válvulas por cilindro, inyección de combustible, bueno, por debajo de los 3 litros. En principio era un buen motor. Y como os digo, McLaren cuando lo vio potencial en él. Daba alrededor de 375 caballos. El motor fue montado longitudinalmente sobre la bañera y acoplado a la caja de cambios de 5 velocidades. El coche fue pintado de rojo y ya estaba listo para entrar en el Gran Premio de Canadá. Sorprendentemente, con el coche sin apruebas ni ni nada. McLaren clasificó sexto en parrilla, sexto del Gran Premio de Canadá, y terminó, pero a cuatro vueltas del ganador. ¿Y quién fue el ganador de ese Gran Premio? Un tal Jack Brabham. El M5, como todo BRM, siguió intentando competir el resto de temporada e intentó mejorar, pero el motor, que se suponía que era súper fiable, demostró que no lo era tanto, que el motor tenía muchísimos problemas y cuando no era por una cosa era por otra, pero el McLaren no terminaba las carreras. ¿Os suena de algo? Pues sí, hace 50 años la historia se repetía, pero por lo menos aquí consiguieron un podio, en los actuales ni de lejos. Antes de terminar el año, Bruce McLaren estaba tan harto del motor BRM que decidió que el coche del año 68 no montaría este motor y llevaría un Ford Cosworth, que además en esa temporada 67 estaba arrasando en el campeonato. Total, que en el 68 McLaren había roto con BRM y había instalado el motor Ford Cosworth DFV. Acordaros de este nombre, motor Ford Cosworth DFV. Quizás el mejor motor que jamás ha habido en Fórmula 1. Un motor que estuvo 20 años con sus sucesivas evoluciones. Un motor que en 20 años ganó 10 campeonatos. Un motor que era eterno. Para adaptarse al nuevo motor, tuvieron que modificar el monoplaza. Tuvieron que modificarlo tanto que ya no se llamaba M5, se llamaba M7, puesto que tuvieron que la bañera hacerla más corta y bueno, pues modificar tanto el coche que era una evolución del M5, pero era el M7. El coche iba bastante mejor que el M5 y prueba de ello es que no está el M7 en esta lista de McLaren malditos. Y que este coche sí empezó a ir por la senda de coches ganadores, aunque todavía no era un coche ganador. Con la única unidad que había del M5A, McLaren se la vendió a un piloto sueco. Entonces, en los años 60, en los años 70, existían los coches clientes. Tú podías ir, comprarle un coche a una escudería y ponerte a correr con él. Así lo hacía el piloto español Emilio de Villota. Y así lo hacían muchos. Y entonces este coche fue vendido, como os digo, a un piloto sueco de la época. Un piloto que había corrido con BRM, la escudería, años antes. Incluso había ganado alguna carrera y conseguido algún podio. O sea que no era un mal piloto. Y este piloto corrió con este coche el año 68. No hizo ningún buen resultado. Y lo más destacado que hizo fue un sexto lugar en Monza, que le dio un punto al coche. Al final del año 68, este piloto retiró este coche de la competición por falta de competitividad y porque el motor BRM era un auténtico desastre. Así que, con las lecciones aprendidas en este coche, en el M5, McLaren hizo el M7, que se mostró muchísimo más competitivo de inmediato que su antecesor, el M5. Y gran parte de la culpa es del motor, del propulsor. Para que veáis que antiguamente los motores también tenían su importancia. No solo eran las manos del piloto. Quizá no tenían la importancia que tiene hoy el conjunto, pero, por supuesto, si no tenías un buen coche, un buen chasis, un buen motor, por muy buen piloto que fueras, estabas absolutamente vendido. Pues vamos con el siguiente. El siguiente McLaren quizás sea el peor McLaren, sin contar estos tres últimos McLaren de estos tres últimos años, 2015, 2016 y 2017. Este que vamos a hablar ahora, el McLaren M28 del año 1979, es un coche que McLaren solo lo tuvo 6 meses. en 6 meses se dio cuenta que era mejor diseñar otro coche que seguir haciéndole nada a ese otro, a este coche. Vamos a ver por qué este coche nació tan mal. Vamos a ponernos un poco en antecedentes. En el año 76, el diseñador de este M28, Gordon Kopuk, había diseñado el M26, que fue campeón en el 74 y en el 76. Y el coche era el mismo. Era el coche el mismo con sus mejoras, diseñado por este diseñador. O sea, el diseñador no era mal diseñador de coches. Es más, a mí, mi coche favorito de Fórmula 1 es el McLaren M26 de Jim Hunt. Es el coche de mi infancia de la Fórmula 1. Sí, los Ferraris son preciosos, son muy bonitos, son míticos. Yo me considero ferrarista. Todo el mundo, cuando se imagina un McLaren, se imagina el McLaren de Senna. Yo no. Yo me imagino, en mi mente sale las imágenes del McLaren de James Hunt. En este despacho desde que estoy hablando, donde se graba Isto Racing, en las paredes hay cuadros del McLaren M26 de James Hunt. Bueno, quitando este off topic, vamos con los antecedentes. En el 76 fue campeón. En el 77 no pudo hacer nada ante un pletórico Niki Lauda. Dos carreras antes del final hizo una peineta a Ferrari y se largó. Y en el 78 sucedió un acontecimiento crucial para la Fórmula 1. No es que yo fuera a ver el Gran Premio de España por primera vez. Es que un tal Mario Andretti ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1, pero no lo ganó porque sí, lo ganó en uno de los coches más bonitos que jamás se hayan diseñado, el Lotus del 78, ese coche negro con la publicidad de tabaco en color dorado, ese coche que sonaba tan bien, ese coche que montaba un motor Cosworth DFV, ¿os acordáis? Ese coche marcó una época. ¿Y por qué la marcó? Porque fue el primer coche de la historia del Mundial de Fórmula 1 que explotó el efecto suelo. Y eso le dio una ventaja crucial. Eso le dio que ese coche, de ser un coche precioso, muy bonito, a ser un coche absolutamente demoledor para sus rivales. Campeón, un coche que era muchísimo más rápido que cualquiera de la parrilla. ¿Por qué? Por el efecto suelo. Vamos a ver cómo suena un Lotus del año 78. Y después de este paseo que nos hemos dado con un Lotus del año 78, vamos a ver qué es el efecto suelo que tanto se ha hablado. Casi todos sabréis que un avión vuela por la forma de sus alas. El perfil marca el fenómeno aerodinámico que se conoce como sustentación. Bueno, pues ¿qué sucede cuando el flujo de aire pasa por una parte del cuerpo, pasa a una alta velocidad, y por la otra parte del cuerpo pasa a una menor velocidad? Hay una diferencia de presiones y la zona que hay, cuando se genera una baja presión por encima y el aire pasa mucho más lento, se genera un efecto de succión. Y al contrario, cuando el flujo de aire pasa por abajo mucho más rápido, pues ahí se genera una carga. Vale. Este es el efecto por el que todos los aviones vuelan, por esa diferencia de presiones, la zona que hay encima y la zona que hay debajo. Cuando esto está muy cerca del suelo y se invierte, lo que conseguimos es el efecto contrario, es crear una zona de alta presión por encima del vehículo y una zona de baja presión por debajo, para que esa zona de baja presión succione al coche hacia el suelo. Esta succión, o downforce, que se llama, mejora el agarre increíblemente y hace que el paso por curva del coche sea bestial. Pues para favorecer todo esto, pues los coches deben tener, sacrifican todo en pos de que el aire y el flujo pase lo más limpio posible. Bueno, pues este Lotus fue el primer coche en desarrollarlo y en explotarlo. Eso marcó que todos los demás coches de la parrilla automáticamente quedaran obsoletos. Y McLaren decidió que tenía que diseñar un coche nuevo. El diseñador, como os he comentado antes, Gordon Coppock, interpretó las normas para explotarlas al máximo. Y creó los faldones tan largos y tan grandes como el reglamento los permitía, para permitir un mayor paso de flujo de aire. Se diseñó un chasis monocasco más pequeño de lo normal y particularmente estrecho. Todo esto en pos de favorecer el paso del aire. El paso del aire lo sacrificó todo. La construcción del chasis monocasco de aluminio, se sacrificó el aluminio pues porque se creía que no iba a ser capaz de aguantar las fuerzas que este efecto suelo iba a crear. Así que se hizo una especie de nido de abeja y con un núcleo en Nomex, que es un material que se usa bastante en la Fórmula 1 y se usaba en aquella época, cuando todavía la fibra de carbono no era una cosa que se usara o masivamente se usaba como se usa hoy día la fibra de carbono. No fue hasta los 80 en el que se introdujo ya masivamente la fibra de carbono. Bueno, pues el chasis era particularmente estrecho. Metieron tres depósitos de combustible, uno a cada lado y otro en el debajo de los asientos del conductor, del piloto. Terrorífico. O sea, estos coches perdían combustible. Todos los coches prácticamente tenían pérdida de combustible. Eso hacía que muchas veces un accidente mínimo o menor desembocara en un incendio del vehículo. Pues imaginaros si tú sabes que el depósito de combustible lo tienes en el culo. Aterrador. Bueno, pues como os digo, el chasis era de Nomex, entre las hojas de aluminio. Normalmente se usaba hojas de doble aluminio. Bueno, pues aquí se usó de una sola hoja reforzado. El chasis se supone que era bastante más fuerte que un chasis normal y más adecuado a hacer frente a las fuerzas que el efecto suelo iba a transmitirle. Este chasis iba oculto pues por unos enormes pontones laterales que llenaron por completo la zona entre la suspensión delantera y la suspensión trasera. Este coche, ahí escondieron radiadores, pero también escondieron radiadores en el frontal. Veréis que este coche tiene un diseño un tanto extraño y que tiene como un radiador en el frontal que, bueno, a veces era tapado por una especie de capó, pero muchas veces iba al aire. En la parte inferior tenía la forma de la superficie superior de un ala de un avión, para que el aire, al ser aspirado por el difusor, pasara lo más limpio posible y así se pegara al suelo. Los radiadores, como os digo, iban metidos entre los pontones y los depósitos de combustible intentaban que el centro de gravedad estuviera también lo más bajo posible. Por eso metieron el tanque, en lugar de en los pies, en el asiento del conductor. Como la mayoría de los coches de su época, McLaren se basó en el motor Ford Cosworth de FV, que era bastante fácil de disponer. Y bueno, la verdad es que McLaren tenía un gran preparador de este motor que los dejaba en su punto y lograba sacarle la máxima potencia. Este preparador, por cierto, murió hace relativamente poco. Pero quizás uno de los elementos que peor se vio que estaba preparado para la llegada del efecto suelo fue la suspensión. Y es que este M28 decidieron que tuviera una suspensión convencional. Y la iban a retocar para que no se opusiera al paso del aire. Así que adaptaron los elementos de la suspensión y, por ejemplo, los frenos o conductos y los recortaron, los modificaron para que el aire pasara lo más limpio posible. El extremo posterior, por ejemplo, que normalmente iban montados de una manera, de repente los montaron verticalmente para que el aire no fuera un obstáculo. La caja de cambios fue la típica caja de cambio de 6 velocidades de este que montaba McLaren en aquella época. Bueno, pues con todo esto, el primer vehículo con efecto suelo de McLaren lo tenían listo a finales del año 78. Lo que permitió al equipo hacer pruebas exhaustivas antes de su debut en el Gran Premio de Argentina del año 79. Bueno, pues la verdad es que las pruebas empezaron a notar que el coche tenía algunos problemas y que la suspensión no se llevaba nada bien con el efecto suelo y que el chasis pues era demasiado rígido. Y se habían pasado en la rigidez del chasis y eso afectaba al comportamiento del vehículo. Decidieron optimizar un poco la suspensión, cambiaron geometrías, intentaron hacer que el coche fuera lo más competitivo posible. Pero en su debut, en el Gran Premio de Argentina, ya el coche tenía serios problemas. Aún así, en su debut, en el Gran Premio de Argentina, consiguió un tercer puesto. Cosa que bueno, está bastante bien después de salir desde la tercera posición. Desde la sexta posición. Este fue el mejor resultado que obtuvo este vehículo. Porque según iba pasando las carreras, se veía que el coche era inconducible. O sea, que ni tanto Watson o como Patrick Tambay se hacían con el coche. Luchaban por obtener unos resultados aceptables, pero es que el coche era muy difícil de conducir. Tanto es así que antes de llegar al Gran Premio de Inglaterra ya estaban trabajando en el M29, en la evolución. O sea, decidieron que este coche no lo iban a evolucionar más. Y al Gran Premio de Inglaterra salieron con el M29, que era un chasis totalmente rediseñado, la suspensión totalmente diseñada desde cero, el monocasco del chasis lo hicieron de una manera mucho más convencional, solo de aluminio, y se dieron cuenta que, bueno, pues todo lo que habían aprendido con el efecto suelo del M28 sirvió como experimento para hacer un M29, digamos, más competitivo. Tampoco fue un coche especialmente ganador. Es un coche que le pasó Williams, le pasó Lotus por todos los lados, pero fue un coche, digamos, digno. Y todo lo aprendieron en el M28. El M28 fabricaron 3 unidades y las 3 unidades se conservan. Se restauraron y normalmente sobreviven. Tanto es así que no es raro verlos en concentraciones de carreras históricas. Así que bueno, este McLaren M28 casi digamos que fue un prototipo que duró media temporada a McLaren. Vamos a ver cómo sonaba en 1979 el M28 de Patrick Tambay en manos de Patrick Tambay. The Dutch Grand Prix circuit of Zandvoort. Let's ride on board with the McLaren of Patrick Tambay. llegamos al año 1994. Sí, el fatídico año que cambió la historia de la Fórmula 1. Para mí es el año que marca la Fórmula 1 como era y como fue y como es ahora. Es el año que, por las tragedias que sucedieron en un fin de semana, por el cambio de reglamento, por muchas cosas, para mí es un año crucial en la Fórmula 1, es un año que tendrá su propio podcast. Pero ese año McLaren presentó uno de sus peores coches, el McLaren MP4/9, el McLaren Peugeot. Y sí, después de un año 93 en el que McLaren hizo cosas tan raras como meterle un motor Lamborghini al coche para ver qué motorista elegía, porque en el año 93, no, en el año 92, Honda dejaron la colaboración con Honda, y en el 93 corrió con Ford, McLaren Cosworth, que bueno, fue un coche que no era tan poco competitivo, era un coche bastante bien diseñado, pero era infinitamente inferior al Williams, que el Williams era el coche más avanzado de Fórmula 1 que existía, y yo creo que casi me atrevería a decir que ha existido, un coche con suspensión activa, ordenador que controlaba muchísimos parámetros del vehículo, un coche que tenía un paso curva brutal, un coche que tenía ABS, un coche con una superioridad tecnológica que lo hacía prácticamente imbatible. Aún así, McLaren consiguió plantarle cara en muchas carreras, pero no pudo hacer nada en ese campeonato. Entonces McLaren sabía que tenía que cambiar de motorista. Ford no era una opción. Y bueno, pues estuvo probando varios. Y aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque Peugeot no es una marca que tuviera ninguna clase de vinculación con la Fórmula 1. Peugeot había ganado en los 80 el Mundial de Rallys en el Grupo B con el mítico 205. Y Peugeot venía de ser prácticamente una leyenda en los Raid con los 205 y los 405. Le cedió el testigo a Citroën y se centró en las 24 horas de Le Mans y consiguió ganarlas en el año 91 con el mítico 905. Coche francés, carrera francesa, vamos, ¿qué más se puede pedir? El éxtasis. Pero todos estos éxitos eran oscurecidos por Renault. Renault, que siempre había estado en la Fórmula 1 desde hacía aproximadamente 15 años, era el dominador absoluto de la categoría con Williams. El Williams Renault estaba en todos los lados. Williams Renault, campeón del mundo 1992. Williams Renault, campeón del mundo 1993. Y si nadie lo remediaba, con Ayrton Senna, Williams Renault, campeón del mundo 1994. Eso una marca rival como es Peugeot no lo podía permitir. Así que cogió el motor del 905 que ganó Le Mans y lo preparó para meterlo en un monoplaza. McLaren probó tanto el Lamborghini como el Peugeot y decidió que se quedaba con el Peugeot. Así que en el año 1994, McLaren, Peugeot. La normativa del 94 cambió absolutamente. Se prohibieron las suspensiones activas, se prohibieron los ABS, se prohibieron toda clase de ayuda electrónica. Volvían a ser coches, digamos, tradicionales. Bueno, seguían teniendo las cajas automáticas, las secuenciales, pero en el fondo el coche volvía, digamos, a su ser, la Fórmula 1. Querían devolver ese glamour, ¿no?, que la tecnología estaba quitando. El coche fue diseñado por Neil Oatley para la temporada y dirigido por el McLaren, el equipo Marlboro McLaren. Pilotado por Mika Häkkinen y por Matti Brundle. Como os digo, debido a los cambios de regulaciones, pues ni frenos, ni control de tracción, ni suspensión activa. Temas muy importantes, porque realmente los pilotos con los controles de tracción estaban olvidando el tema de las salidas, las curvas. Daros cuenta que el coche corregía muchísimos, muchísimos fallos de muchísimos pilotos. El coche visualmente era muy similar al MB484. Y bueno, pues era un coche, no era feo el de diseño, tampoco era un coche espectacular. El motor, como os digo, el motor Peugeot 4 V10 daba aproximadamente unos 700 caballos. Como os digo, Peugeot casi se metía obligada a esto de la Fórmula 1 y pronto se vio que no estaba preparada para el tema de la Fórmula 1. Porque el motor resultó ser muy poco fiable. Tanto Häkkinen como Brundle se retiraban en las dos primeras carreras con fallos de motor. Peugeot trabajó en el V10 e introdujo varias mejoras y Häkkinen consiguió un tercer lugar en el Gran Premio San Marino. Y Brundle consiguió ser segundo en Mónaco. El motor directamente lo consideraban como una escopeta de feria, una granada de mano. No sabían cuándo iba a explotar. Y bueno, pues la verdad es que no fue hasta el Gran Premio de Italia cuando Peugeot consiguió conseguir algo más de estabilidad en el motor. Pero para entonces McLaren ya vio que Peugeot no iba a ser su suministrador para el año que viene porque no daba lo que el equipo necesitaba. Y entonces decidió cambiar. Cuenta la leyenda que intentó engatusar a Renault para conseguir sus motores, pero a la que engatusó fue a Mercedes. Y Mercedes firmó un contrato un largo contrato de muchos años para equipar a los McLaren Mercedes. Realmente, para los estándares de hoy, el MP49 Peugeot fue una auténtica decepción. No ganó ninguna carrera. Esto era la primera vez que McLaren le pasaba desde el año 80. Estamos hablando del 94. En 14 años, McLaren siempre había ganado por lo menos una carrera. El año más malo que hubiera tenido, había ganado por lo menos una carrera. Bueno, pues este año no ganó ninguna. Solo se tuvo que conformar con unos podiums. Y entonces esto realmente para Ron Dennis y para el equipo era crucial. Así que decidieron echar una patada a Peugeot, que se fue a otro equipo. Ahora mismo no recuerdo a cuál, pero siguió unos cuantos años más Peugeot en la Fórmula 1. Y coger el motor Mercedes que estaba equipando al Sauber. Y aquí viene el cuarto McLaren mal parido, el McLaren de 1995, o lo que es lo mismo, el McLaren Mercedes MP410. El coche con el que equipo quería volver a la gloria y que fue el primero en equipar el motor Mercedes que tantísimos éxitos futuros le dio a McLaren. Por aquel entonces yo recuerdo que se decía que ese coche tenía muchas M's, porque era un McLaren, lo patrocinaba Marlboro, lo motorizaba Mercedes y lo pilotaba Mika Häkkinen y un tal Mansell. Sí, señores, Nigel Mansell, el león el león británico, que estaba de retirada. Estaba haciendo, para que las nuevas generaciones lo sepáis, estaba haciendo un Felipe Massa. Estaba ya de vuelta de todo. Había sido campeón del mundo, había perdido mundiales de manera totalmente absurda, había hecho sus pinitos en la Indy, y bueno, pues ahí le convenció McLaren, pues para tener ahí un piloto de experiencia, y ese año fue un auténtico desastre en el tema de los pilotos, porque hasta 4 pilotos se subieron a mandos del McLaren Mercedes. Vamos a ver, realmente se esperaba mucho de esa temporada, porque el año 94 fue decepcionante, y cambiar a Mercedes, que no lo estaba haciendo mal con Sauber, pues a un equipo con tanta experiencia como McLaren, se suponía que iba desde el principio y iba a andar muy bien. ¿Suena de algo? Un tal McLaren Renault en 2018. Bueno, pues esto más o menos es igual. Creían que el chasis, se demostraba que el chasis era bastante bueno, iba a coger el motor este como agua bendita, y en las primeras carreras iba a ser ya competitivo. Mansell además era, bueno, un pilotazo, o sea, era equipo inglés, piloto inglés, que os voy a contar. Bueno, pues para empezar, Mansell estaba bastante fondón, tanto que no cabía en el coche. Sí, no cabía en el coche. El chasis que habían hecho no cabía Mansell. Entonces, Mansell no pudo debutar con este coche. Tuvieron que coger a Matthew Brundle, que sí cabía, y tuvieron que coger a... Sí, creo que se fue a Brundle, y subirle en las dos primeras carreras hasta que hicieron un chasis nuevo, una evolución de este coche, que fue el MP410C, lo ponía llamado Mansell directamente, MP410M de Mansell, para hacerlo el chasis un poquito más grande y que entrara. Pues el MP410C debutó en la tercera carrera. Las dos primeras fue disfrutada por Martin Brundle, y el coche no consiguió nada especial, se suponía, porque Brundle no era tan competitivo como Mansell. Vamos, eso os puedo asegurar que no era así, porque realmente el coche tenía una falta de agarre absoluta. El motor era tan poco fiable como el Peugeot, no os vais a creer. Y realmente no tenía nada que hacer con el Benetton, ni con el Williams, ni siquiera con el Ferrari. Hakkinen fue incapaz de anotar 2 podios, y Brundle acabó, me parece, un podium consiguió. Mansell estuvo en 2 grandes premios más, y se retiró, pues porque estaba ya de vuelta y ya lo había hecho todo, y no le merecía la pena estar en un coche nada competitivo estando ya de vueltas, y Mansell se retiró. Esto unido a que al montar a Mansell, pues Brundle se tuvo que ir, y se tuvo que ir como piloto de pruebas. Y mientras estaban probando una evolución del coche, lo estrelló, rompiendo el chasis en unos entrenamientos privados. Así que ya estuvo mal. Mika Hakkinen, en el Gran Premio del Pacífico, sufrió una apendicitis y tuvo que sustituirle un tal Jan Magnussen. ¿Os suena el nombre, no? Bueno, pues le tuvo que sustituir de la noche a la mañana, pues por la apendicitis. Y bueno, pues no lo hizo mal del todo, pero no fue lo último que hizo, porque en Australia Hakkinen se metió tal piña con el coche que fue sacado inconsciente, con la nariz rota, brotaba sangre de su boca y esto no lo voy a meter. Bueno, pues Jan Magnussen le sustituyó. Hakkinen pudo volver para Suzuka y bueno, y conseguir enmendar un poco la plana. Pero en el último Gran Premio de la temporada, en Adelaida, Hakkinen se metió un piñazo épico. Tan épico como que casi estuvo a punto de costarle la vida, porque quedó inconsciente, le sacaron sangrando por la nariz y por la boca. Bueno, se recuperó relativamente bien. Tanto que bueno, luego se metió otra piña en 2 años después, que casi también le cuesta la vida, pero bueno, esta vez se recuperó y pudo volver a disputar el Gran Premio de Adelaida del año siguiente, el 96, que fue en vez del primero de la temporada. O sea, se disputaron 2 Gran Premios de Adelaida, el último de la temporada 95 y el primero de la temporada 96. En fin, un desastre de McLaren, desastre absoluto de McLaren. Pero como veis, a pesar de ser un desastre, son bastante mejores que el McLaren que tenemos hoy día. Este McLaren Mercedes del año 95 terminó cuarto del campeonato, con 30 puntos. Más quisiera el McLaren de hoy terminar cuarto del campeonato. Y bueno, casi casi con 30 puntos. ¿Y por qué es debido a esto? Bueno, pues porque una normativa actual, que es totalmente absurda bajo mi punto de vista, un supuesto ahorro, que es falso, impide que los equipos puedan desarrollar sus vehículos, los motoristas desarrollar sus motores. Un absurdo sistema de penalizaciones por romper motores, un sinsentido a la hora de entender la Fórmula 1, que siempre fue un banco de pruebas para donde cientos y cientos y cientos de adelantos técnicos que disfrutamos hoy día en nuestros coches tuvieron su invención en la Fórmula 1, con la única finalidad de robarle tiempo a cada vuelta y de ser una décima más rápido que tu rival. Todo eso se traduce en adelantos técnicos que poco a poco van pasando la línea de producción de los vehículos. Y hoy podemos disfrutar cosas como el ABS, como suspensiones activas, como controles de tracción, cosas que debutaron en la Fórmula 1. Bueno, pues una combinación de factores fatales han hecho que estos McLaren que hemos descrito hoy sean, en el fondo, coches buenos comparados con los actuales, con el McLaren de 2017. El tiempo, en el futuro, hablará como un equipo histórico, glorioso, llegó a ser el peor de la parrilla. Pero eso será en otro podcast dentro de un futuro ya no tan lejano. Esto ha sido el quinto capítulo de Historracing. Si te ha gustado, darle al like. Puedes escucharnos en iVoox, puedes escucharnos en tu podcatcher. Aquí en la descripción te vamos a dejar el feed. En iTunes nos puedes buscar y nos puedes catalogar y votar con una valoración. Si eres de 5 estrellas, pues mucho mejor. Si te gusta, comparte este podcast. Háblalo, coméntalo con la gente. Este podcast solo tiene una misión, que es divulgar el amor por este deporte de las cuatro ruedas. La Fórmula 1, los rallies, la resistencia. Es un proyecto joven que estamos empezando. Y si te gusta, compártelo. Y si crees que puedes aportar, ponte en contacto. Esto es un podcast abierto a todos sus oyentes. Sin más, os dejamos. Y ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter como @historracing. Podéis escribirnos un mail y darnos ánimos en historracingpodcast@gmail.com. Y esperamos escucharnos muy, muy pronto con nuevos podcasts que estamos preparando. Estar atentos, con temas mucho más interesantes y con podcasts donde realmente se va a traer a gente que controla y que nos va a enseñar, o os va a enseñar a todos, mucha, mucha historia del automovilismo. Gracias por escucharnos. Gracias. por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible.